un cuento de Eduardo Galeano. En la comarca de Pueblo Niebla había un viejo solito y solo. Se ganaba la vida como guardián de los huertos. El viejo había venido de un lugar muy lejano y nunca hablaba de su vida. Nadie se animaba a preguntarle, ¿siempre fuiste tan viejo? Ni a preguntarle, ¿siempre fuiste tan feo? El viejo andaba encorvado y rengueaba. Era muy blanco el pelo que le quedaba. Una cicatriz le atravesaba la mejilla. Tenía la nariz torcida. Y cuando se reía abría una ventana, porque le faltaban los dientes de arriba. Una noche de otoño, un nene llamado Cara Sucia saltó la tapia de un huerto. Iba a robar manzanas. Cara Sucia no tuvo suerte. Cuando estaba por escapar, resbaló y quedó colgado de un clavo de la tapia. Las manzanas rodaron por el suelo. Cara Sucia cayó sobre un matorral lleno de espinas. Gritó. El viejo guardián no le azotó el culo con ortigas. Tampoco lo denunció ante la madre. Meneó la cabeza, gruñó, le lavó los raspones y lo acompañó a Cara Sucia hasta la puerta de su casa sin decir una palabra. Pocos días después, Cara Sucia se perdió en la inmensidad del bosque. Caminaba y caminaba y por más que caminaba no podía encontrar la salida. El techo de árboles apenas dejaba ver el cielo. Cara Sucia marchaba enredándose en los ramajes y chapoteando en el barro, cuando vio una piedra brillante. Muerto de cansancio, Cara Sucia se sentó en la piedra, o quiso sentarse, mejor dicho, porque no bien apoyó el trasero, pegó un salto y lanzó un grito de dolor. Pobre Cara Sucia, pocos días antes había caído sobre las espinas del matorral. Ahora se había sentado en el aguijón de una avispa. Pero no. No había ninguna avispa. La culpa era de la piedra, que quemaba como carbón encendido. Hecho una furia, Cara Sucia la pateó. Pero cuando el zapato raspó la piedra, unas pequeñas letras aparecieron. La boca de Cara Sucia quedó como una O mayúscula. Entonces, Cara Sucia, que era un nene curioso, restregó la piedra con una rama. Por fin pudo leer. Joven serás si eres viejito, partiéndome en pedacitos. Cara Sucia, que no era viejito, pensó. Si parto la piedra, ¿qué? Seré un bebé y no sabré caminar. Y después... Ah, no, eso sí que no. ¿Tendré que empezar la escuela de nuevo? ¿Al primer grado otra vez? Y también pensó, qué mala suerte. Encuentro una piedra mágica y no me sirve para nada. Entonces recordó al viejo guardián del huerto, que había sido tan bueno con él. El viejo bailará como un trompo y saltará como una pulga y volará como un pájaro. No volverá a toser. Tendrá las piernas sanas y una cara sin tajos y una boca con todos los dientes. Con tal asombroso descubrimiento, Cara Sucia había olvidado su situación. Es muy tarde, descubrió de pronto y sintió miedo. Para darse coraje, habló en voz alta. Al escuchar su propia voz, sintió menos miedo. Hablar en voz alta ayuda cuando uno está perdido y solo y siente miedo. Exploró un camino de salida. Caminaba a los tropezones muy lentamente porque el bosque estaba oscuro y enemigo. Le temblaban las rodillas y él decía en voz alta: ¡Fuera miedo! como las piernas seguían temblando, gritaba: ¡Fuera miedo! ¡Fuera de aquí! Y entonces las piernas seguían temblando, pero solamente por el frío. Cuando Carasucia consiguió salir del bosque, ya había caído la noche. La luna le iluminó los pasos hasta su casa. A la mañana siguiente, Carasucia bajó los huertos. El viejo se detuvo y Carasucia le escuchó la respiración dificultosa. Carasucia le contó lo de la piedra. El viejo le acarició la cabeza y aceptó acompañar a Carasucia hasta los pantanos del bosque. Llegaron a la piedra. ¿Y? Preguntó Carasucia. El viejo miraba la piedra mágica con el ceño fruncido y los ojos entrecerrados. La piedra brillaba como un desafío. Vamos, rompela, dijo Carasucia, tironeándole la ropa. Pero el viejo no se movía. El viejo se apoyó contra el tronco de un árbol. Sacó tabaco de una bolsita. Muy de a poquito iba cargando la pipa, como si ese fuera un trabajo de siglo. —¿Pero no vas a romper la piedra? El viejo clavó una ramita seca contra la piedra candente. Esperó a que se encendiera y entonces la sopló y arrimó su brasa a la pipa. —¡Pero! Carasucia sintió que las lágrimas le saltaban de los ojos. Estaba furioso y gritó: ¡Pero para eso me quemé! ¿Para eso pasé tanto frío y tanto miedo? El viejo echó una larga bocanada de humo. Vení, dijo, y apoyó una mano sobre el hombro de Carasucia. Yo sé lo que pensás y quiero explicarte. Soy viejo, aunque bastante menos viejo de lo que crees. Y soy rengo y estoy desfigurado, yo sé. Pero no me creas tonto, Carasucia. Tonto no soy. Y por primera vez en muchos años, el viejo dijo su historia. Estos dientes no se cayeron solos. Me los arrancaron a golpes. Esta cicatriz que me corta la cara no viene de un accidente. Los pulmones, la pierna... Hay otras marcas también, que no podés ver. Marcas que tengo en el cuerpo y no solamente en el cuerpo y que nadie puede ver. Los resplandores de la piedra candente iluminaban los altos pómulos de la cara del viejo y le ponían chispas en los ojos. Si parto la piedra, estas marcas se borrarán. Pero estas marcas son mis documentos, ¿comprendés? Mis documentos de identidad. Me miro al espejo y digo, ese soy yo. Y no siento lástima de mí. Yo luché mucho tiempo. La lucha por la libertad es una lucha de nunca acabar. Ahora hay otros que luchan allá lejos como yo he luchado. Mi tierra y mi gente no son libres todavía. ¿Entendés? Yo no quiero olvidar. No parto la piedra porque sería una traición. A través del bosque caminaron de regreso a Pueblo Niebla. Iban tomados de la mano. El nene sentía que la mano del viejo era muy calentita. La piedra arde. Cuento de Eduardo Galeano. Voz y edición de Eduardo.